Se requiere algo más que la experiencia personal para alcanzar una filosofía o un punto de vista frente a cualquier hecho específico. Es la calidad de nuestra respuesta frente al hecho y nuestra capacidad para interiorizar las vidas de los demás lo que nos ayuda a hacer sus vidas y experiencias como propias. El ver someter a los demás por medio de la autoridad y la represión económica y política va más allá de cualquier cosa que yo pueda soportar. Esas eran palabras que una gran libertaria, Emma Goldman, en 1934, se preguntaba si valió la pena vivir mi vida, así se llama el texto. Y en esas palabras y con esas palabras, como Emma Goldman también decía, la palabra como arma, damos inicio a este nuevo programa de La Legión Nocturna con visitas y amistades. Buenas noches, Santi. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Ale. ¿Cómo va? Todo bien. Antes de arrancar, bueno, damos los contactos para quien guste. En esta nueva legión, y ahí los legionaries que nos están escuchando, estamos acá en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Tenemos teléfonos, por si nos quieren ahí dejar mensajitos, sentires, pensares. El fijo es 472-6887 y el celular es 2235-828700. También tenemos Instagram, Legión Nocturna, y el Facebook. Y el Facebook, La Legión Nocturna. Estamos ahí en vías de armar un blog, el viejo y querido blog, esas cosas que ya parece que forman parte de los dispositivos de la antigüedad, sí, pero que son muy afines a la poca captura de los policías de las palabras y las imágenes, así que seguiremos utilizando el blog mientras no nos vengan a censurar. Hoy tenemos un llamamiento a legionarios que están preparando una especie de fogata con varias antorchas colaborativas en Latinoamérica y queremos, bueno, invitar a Ali, que muy amablemente vino hoy, a contar una propuesta que será para el próximo sábado en La Vía Orgánica. En La Vía Orgánica, así es. A partir de las 19 horas, a las 17 estaba pensando porque tengo que estar yo presente para ya junto a otros compañeros para comenzar a ordenar y enfriar las pócimas que vamos a ofrecerle a quienes concurren. Y básicamente el objetivo es juntar dinero para la primera línea de Chile. Que, si querés contar un poco, ¿qué es la primera línea de Chile? ¿A qué? La primera línea es básicamente aquellas quienes resisten a la agresión directa de la que vendrían a ser los carabineros, básicamente el aparato armado, el Estado, y quienes posibilitan que los demás puedan seguir expresándose y les permitan poder ser en la calle, simplemente. Sí. Digamos que es como si fuera una vanguardia de la protesta o de la movilización. Exacto, digamos, ¿no? Exacto, sí, así es. Y con todo el riesgo que eso implica, sabiendo de las muchas, no sé cómo decirlo, violencias directas, físicas, que han sufrido por proteger para proteger a quienes se movilizan, ¿no? Tal cual, así es, sí. Sí, teniendo un poco de contacto con todo lo que allá está pasando, sabemos del cerco mediático que está sucediendo también, conocemos que muchas de las imágenes están siendo, digamos, como detenidas en algún punto en esta especie de territorio virtual que termina siendo también un espacio de disputa política, estética y política, como solemos decir acá. Y en ese punto me parece que, bueno, que solidarizarse con las luchas colectivas latinoamericanas es parte de ampliar un poco también nuestra sensibilidad y dar cuenta de que no estamos solos en esta avanzada, ¿no? Sí, en efecto. Y también es ser coherente con esta cuestión de imposibilidad de discernir los dolores y considerarlos como ajenos. O sea, desde el anarquismo, que es donde yo me pronuncio, tenemos una mirada internacionalista. Uh-huh. O sea, es el dolor que sienten ellos también nos cala a nosotros, independientemente de la colonialización que les ha, que los ha impregnado con otra identidad. Claro. ¿Qué propuesta va a haber el viernes? Vamos a contar con lecturas, con actividades circenses, con músiques, desde rap hasta bandas de... Yo la verdad no soy muy conocedor del espectro de música que se va a presentar, pero vamos a tener una variedad de artistas musicales importantes. Genial. ¿Habrá feria, sí, imagino? Va a haber feria. Siempre está abierto el juego para quienes quieran venir a parchar, uh-huh, a poner su mesita, lo van a poder hacer. Y además vamos a estar recolectando donaciones para la compa, que lamentablemente fue apuñalada hace un par de días, uh-huh, y está en una situación económica muy precaria. Así que vamos a pedir que quienes puedan sacar alimentos no perecederos, pañales, ahora no recuerdo qué tamaño de pañales, porque no sabía que había tamaño de pañales, me lo acabo de informar, uh-huh, pañales talle XXG y XG, bien, y bueno, y alimentos de todo tipo, como decía. Genial, ¿verdad? Sí, yo creo que en esa solidaridad y el apoyo mutuo que compartimos también está... En efecto, sí. Presente en estas prácticas, así que... También agrego que va a haber una exposición fotográfica, va a haber una muestra constante, una exposición fotográfica puntualmente con imágenes captadas con compañeros que estuvieron en Chile, uh-huh, sobre estos movimientos insurrectos, y exposiciones y proyecciones audiovisuales constantes a través de todo el evento. Bueno, genial. Bueno. La verdad que linda propuesta. Uh-huh. Sí. Insistimos con esto, creo que apoyar a la solidaridad también de los pueblos hermanados, digamos, de Latinoamérica, trascendiendo un poco las fronteras y los límites autoimpuestos, que sabemos que quienes bregamos por el anarquismo sabemos que esas son las farsas para poder dominar las identidades y, por tanto, ordenar nuestras actividades económicas, políticas y sociales. A eso le llamamos Estado, digamos. Sí. Entonces, me parece muy interesante la propuesta y, bueno, nada, ahí estaremos. ¿Vienen realizando algunas otras, o sea, como grupos, armaron para este evento? ¿O son? Este es un evento que está organizado por varias grupalidades, en uh-huh, colectivos, no bien sé cómo bien se autodenominan. Yo pertenezco a Marea Negra, uh-huh, también bueno, está la gente de Lo Votamos Luchar, está el Frente Antirrepresivo, uh-huh, Hagamos lo Imposible, y sé que me voy a estar olvidando de alguien y voy a tener mis reprimendas, pero bueno, perdón. Así que, bueno, desde el María Negra hemos organizado Cienes Debates, que es alguna actividad que pretendemos que se sigan sosteniendo. Uh-huh. En el contexto del verano sabemos que es muy difícil porque el clima es como detentor de alguna actividad en un ámbito cerrado. Uh-huh. Pero bueno, ya estuvimos ya hablando en asamblea con los compas y queremos volver a fomentar todo esto y hacer actividades con otras agrupaciones afines nuevamente. Buenísimo. Entonces, ¿esto es este sábado? Sábado 14, a partir de las 19 horas. En la vía. Sí. En la vía orgánica. En la vía orgánica. Ahí, la vía orgánica. La vía orgánica está... Garay y... La Vía, exactamente. No, sí. Garay 2000 y algo. Garay sí, Guido. Sí, Olazábalo y Guido. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí. Bueno, Ale, comprometo a futuro una charla compartida en la Legión Nocturna. Aquí sobre estaremos. Algún ideario libertario que podamos compartir. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, gracias, Ale. A gracias. Ustedes. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Pedagogías ancestrales, ideas, narrativas, conceptos de las y los antiguos. Retomamos en la Legión Nocturna y, bueno, agradecemos a Ale que nos pasó esta información. Bajo la idea de pedagogías ancestrales, en esta sección intentamos recuperar algunas ideas que consideramos siempre que la educación que tenemos, la educación que nos habita y que nos produce y que nos da esta forma de ordenamiento de la realidad, podría llegar a practicar como un nuevo horizonte de posible de otras vidas y otras formas de existencia. Y en virtud del manifiesto que se va a dar, que vamos a escuchar en un ratito, yo voy a retomar algunas palabras de alguien que estuvo este fin de semana dando un taller en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Alguien como una especie de terrorista conceptual de las formas educativas y activista plena de otras sensibilidades. Y quería compartir con Val Flores algunas ideas sobre estas políticas de la imaginación, como ella denomina, teniendo en cuenta que hay una especie de economía de la imaginación que forma parte de las políticas que nosotros producimos de los conocimientos. Es decir, hay una política del conocimiento que está sustentada en una especie de economía de la imaginación, y dar cuenta que esa imaginación es el ataque directo que hacen ciertas formas pedagógicas con la intención de poder desarmarlas, de desajustarlas, de sobre todo aplacarlas, y en virtud sobre todo de intervenir lo que la imaginación es, que es para Val y para mí y para tantos y tantes otros, un reservorio de deseos y ansiedades culturales, socialmente prohibidas o legitimadas, y una poderosa herramienta en el proceso educativo. Por eso con frecuencia vemos formas perturbadoras que intentan trastocar este imaginario y trastocar sobre todo lo que tiene de potencia activa, que es justamente lo imprevisible. Dice Val en uno de sus últimos escritos, que se llama Una lengua cocida de relámpagos, que la heteronormatividad no es meramente una norma sexual que instituye identidades. Es un modo hegemónico de conocimiento que modeliza nuestra interpretación de los cuerpos y forcluye al mismo tiempo la posibilidad de pensarlos, vivirlos e imaginarlos de otra manera. Por eso la disputa por la imaginación educativa es una lucha por las palabras que construyen los relatos imposibles de nuestros cuerpos, desafiando así los modos operativos de nuestras obediencias epistémicas. Con Val nos preguntábamos esta idea de qué significa una obediencia epistémica en un contexto de subordinaciones permanentes a las jerarquías, a las autoridades, a quienes nos mandan, a las moralidades de una época, al buen sentido que ordena nuestras formas comunes. Por eso Val se pregunta qué cuerpos nos hace posible imaginar el conocimiento heteronormativo y cuáles no. ¿Qué corporalidades de docentes y estudiantes imaginamos como cuando imaginamos la educación? Mujeres con vagina, varones con pene, varones con concha, varones con pechos, mujeres con pene, personas intersex, lesbianas que no son mujeres, maricas que no son hombres, entre muchos otros. Y algo de esto va a tener el manifiesto que una queridísima amiga, María Laura Gutiérrez, nos va a leer de Val, y en un ratito, en un momento, queremos terminar la idea para que después Laura lea el manifiesto. Y de paso aprovecho y le mandamos saludo porque andaba ahí media trastocada en su salud, y entonces le mandamos un abrazo para que se empodere pronto. No quería decir sane, porque era como me quedaba ahí el paradigma sanitario y demás. Entonces, se transforme pronto. Claro, eso. Se transfigure en otra potencia activa. Cuando digo, pensaba en un pequeño flyer, ya me derivé un cachito, pero pensaba en un flyer que también habla de la enfermedad como potencia. Uh-huh. Quizás algún día lo podamos leer también. Y me quedaban dando vueltas algunas preguntas al respecto de esto, ¿no? De cómo sistemáticamente la educación que tenemos, al ser ordenadora y subordinadora y al enseñarnos permanentemente a obedecer epistémicamente, sobre todo epistémicamente, uno da cuenta que lo que más aprenden los estudiantes cuando transita por las instituciones educativas no es tanto el contenido, sino la sensación de querer permanentemente cumplir. Y uno termina dando cuenta que los contenidos son una especie de, ¿cómo decirlo?, de trampa que se pone y pantalla que en realidad termina siendo lo que el interés fundamental de las instituciones es que las personas se docilicen, sean obedientes a que puedan responder y cumplir el ordenamiento del tiempo y el espacio que pretende la moral de la época, ¿no? Por eso retomo las últimas preguntas que se hace Val en este maravilloso y breve pero contundente y explosivo texto que es Una lengua cocida de relámpagos. Val se hace estas preguntas e invito a quienes estamos en educación o a quienes han transitado por la educación, que creo que imagino que la mayoría, y quienes son xadres o padres y madres y piensan la educación de sus hijes y hoy por hoy uno siente que hay tanta vorágine con eso y da cuenta que se meten tanto y avasallan tanto a sus hijes que, claro, no pueden darle un mínimo vestigio de libertad. No hay mejor educación que la educación en la libertad, así que... Pero, nada, creo que hay una especie de locura colectiva del control de las cosas, incluso también de la vida de los hijes, de les hijes. Entonces decía, las preguntas que se hace Val, se las comparto y vamos con el manifiesto que Lau nos preparó para esta ocasión. Dice Val, ¿cómo operativizar la imaginación como plataforma somática e histórica de experiencias rebeldes y radicales para producir interferencias, interrupciones de las formas militarizadas y tecnocráticas del saber que profundizan las políticas educativas neoliberales? ¿Qué imágenes de la emancipación como gesto capilar, como susurro ético, como diáspora antidisciplinar, como un nombre que continuamente se desnombra, como una microficción disonante, podemos imaginar en nuestros contextos educativos situados? ¿Dónde habita la insolencia de esos sueños fugitivos que atesoran las ficciones desde el sur de nuestra práctica educativa? ¿Cómo atrevernos a imaginar otros mundos y otros cuerpos con nuestros vocabularios pedagógicos plagados de tecnicismos y terminologías neoliberales que cancelan el conflicto y la politicidad del deseo? Y finalmente, una última pregunta, como quien arroja la última molotov en el paradigma epistémico educativo que tenemos, ¿cómo descolonizarnos de ese impulso anestesiante que hace de la estabilidad conceptual y la armonía institucional la forma prescriptiva del hacer educativo? Digo yo al respecto de esto, ¿quién nos dijo que la educación tiene que seguir cumpliendo las formas ortodoxas tradicionales del sentido común y lo establecido? Pareciera ser que, en definitiva, nadie se arriesga en educación a querer realmente ofrecer en el ámbito educativo las posibilidades de imaginar nuevos modos de vida. Por eso es muy difícil lidiar con docentes que lo único que hacen y se dedican es a seguir sosteniendo un orden de vida, sobre todo capitalista, neoliberal, de la cómoda práctica vital que hace de esta armonía institucional el paradigma o el referente, más que paradigma, el referente y medida de toda evaluación de condición de la institución educativa. Creemos que una institución amable, que una institución cálida es la única institución que podemos tener, cuando en realidad lo que tenemos que practicar, ensayar, ver, es generar el conflicto necesario que lo político trae para poder imaginar otros modos de vida. Esta es la propuesta que traíamos de Pedagogías Ancestrales, convocar a Val Flores, quien estuvo este fin de semana para dar su taller y sobre todo también para participar del Día de la Visibilidad Lésbica, una actividad que se hizo en la Facultad de Psicología, en el Aula 20, el sábado por la tarde, y también colaborar con estas ideas de Val y en nuestra sección de manifiestos, un manifiesto que preparó María Laura Gutiérrez, queridísima amiga, que tendrá que ver con todo esto que leímos. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Hay mujeres lesbianas, hay feministas lesbianas, hay lesbianas feministas,

Bueno, y en esta agenda artística cultural tenemos este festival de este sábado, entonces en la Vía Orgánica, a partir de las 19 horas, que nos vino a invitar Alejandro. Y bueno, tenemos hoy también, traje para contarles de una obra de teatro que se llama Nervio, que se viene realizando toda esta... Se estrenó el año pasado y se estuvo realizando toda la temporada en el colectivo cultural A la Vuelta de la Esquina. Y se va a presentar por única vez en lo que es marzo, este viernes 13 a las 21:30 horas. Nervio cuenta con la dirección de Federico Valderrama y la actuación de Nahuel Porto Navarro y la música en vivo de Lala Ozola. Ella con su acordeón le da ahí como el toque a la obra. Bueno, se dice de Nervio que... y me estaba olvidando que los textos son de Federico Valderrama, de Ricardo Lester y de Nahuel Porto Navarro. Nervio se trata de una tragedia simbólica que va mutando de lo terrenal a lo poético y de lo poético a lo terrenal de la mano de su protagonista. Un ex campeón de boxeo, devenido en atracción principal de una cantina, entre otras presencias que surcan la historia, la obra transita por diferentes estadios de una vida que se manifiesta en crisis y contradicción. Del éxito al fracaso, del amor a la violencia, del quiebre al cambio, si es que en esta historia algo puede cambiar. Bueno, esta obra tuvo varias nominaciones a los premios Estrella de Mar y tres nominaciones tuvo como teatro alternativo, como mejor dirección y bueno, y ganó por actor, mejor actuación marplatense, Nahuel. Así que esto es este viernes con modalidad a la gorra. Se pueden hacer reservas en el Facebook Cuerpo Poético y se realiza en el colectivo cultural A la Vuelta de la Esquina, que queda en Alberti 3723. Bueno, y después, por otro lado, por un lado más musical, se van a estar presentando otros amigues mañana con papaya y otras frutas, se denominan. Esto va a ser en el bar Vespa, que queda en la calle Irigoyen. Estoy buscando, acá tengo la dirección exacta, en la calle Irigoyen 2775. Van a estar tocando, ellos hacen música tradicional del norte de Brasil, cumbia colombiana, candombe, tamboras. Bueno, y van a ser, en esta oportunidad va a ser para juntar ahí plata para que algunas de sus participantes viajen a un encuentro de murgas este fin de semana en Uruguay. Así que, bueno, si se quieren dar una vuelta, escuchar unas buenas musiquitas ahí, esto va a ser mañana miércoles 11 de marzo, a partir de las 21:30 horas, a tomar, a beber algo, en Vespa Bar, en Irigoyen 2775. Y van a... La modalidad es al sobre, también, a la gorra. Y, bueno, también van a contar con algunos músicos invitados, amigues. Así que... Excelente. Música y teatro. Y festival, sábado. De todo. De todo para hacer. Yo aprovecho también y... les cuento que está esto de La Mueca, que también lo habíamos visto. La Mueca se vuelve también a hacer La Mueca. Y este es viernes, uh-huh, 13 a las 21 horas, en el Séptimo Fuego, que está renovado, que está como estrenando nuevos espacios. Mirá, ampliándose. No lo sabía. Sí, sí. Muy tiene bien. Como ahí un espacio nuevo para estrenar, como decirlo de esa manera. Así que, bueno, también invitar a la Mueca. Y también está una obra que me interesaría destacar, que es, uh-huh, Éxodo, ensayo de sobre la masculinidad, que está ahí en el Club del Teatro. Y destaca el sábado. Sí, ¿no? Eso está los sábados, uh-huh, 21:30. Sí. Creo que las localidades están agotadas, pero están si agotadas. Se pueden ubicar por ahí, a veces suele haber... digamos, espacio libre, uh-huh, alguna reserva que se cae. Alguna baja de reserva. Y pueden estar ahí. Me parece una obra también destacable como para problematizar algunas cosas. Creo que es justamente una obra polémica. Y hoy por hoy destacar las obras polémicas, uh-huh, viene bien. Uh-huh. Por ahí quizás quienes nos gusta el teatro pensamos que el teatro debería generar esta práctica de tensión y polémica, sí, polémica. El mejor histórico término de la palabra polémico, que es polemos, que es combate. Mm. Así que genere eso está muy bien. La tengo ahí en el tintero para ver, igual que la mueca. Y la mueca, uh-huh. Ambas. Uh-huh. Recordamos, bueno, los contactos de la Legión Nocturna. Sí, el teléfono fijo es 472-6887 y el celular es 2235-828700. Después tenemos Instagram, la Legión Nocturna, y el Facebook. Y el Facebook, y si quieren también otro celular más, que es 0223-5694-992. Mensajes, lo que quieran dejar, aportes, viene muy bien. Así que bueno, uh-huh. Vamos y pasamos a una nueva sección de la Legión Nocturna. Adelante. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna. Los martes, 22 horas. El afilador. Diccionario de artivismos. Retomamos entonces en la Legión Nocturna y en esta sección que dimos a llamar El Afilador, utilizamos esta sección como una especie de pequeño diccionario, no para informar y determinar las palabras, sino para comunicar otros sentidos del uso no oficial de esas palabras. Recuerdo que hace poco, en unas jornadas académicas, que son las jornadas AFRA de filosofía, que son como unas jornadas que históricamente se vienen haciendo y donde muchos académicos se juntan a debatir sus investigaciones, sus trabajos y demás. Yo la primera vez que fui fue el año pasado, donde fui a una mesa específica sobre el concepto de crítica. Y la idea de crítica ahí derivó en la expresión de un muchacho que venía de Entre Ríos y me dijo algo así como, no sabía por qué, a qué llamaban eso, que no entendía muy bien a qué le decían eso de la calle, haciendo referencia a que mucho no le importaba los saberes de la calle y que en realidad él dudaba de que en esos lugares sucediera algo interesante para en principio poder generar una especie de concepto en filosofía. Yo particularmente tuve el gesto simpático de reírme ante esa expresión. Le dije que era una expresión demasiado académica y que bien pensante. Y eso me hizo también pensar un poquito en comunicar hoy, en contar por qué justamente la huelga feminista o el 8M, el 9M como pasó ahora, y también el 7M, ¿no? Como expresiones que van a la calle. ¿Por qué la necesidad de ir a la calle si justamente es ahí, si no es ahí, donde se dan las disputas perceptivas, las disputas sensibles para poder reivindicar en principio las identidades no hegemónicas, ¿no? Entonces pensé algo también en virtud del manifiesto que Laura leyó, con un manifiesto de Val Flores. También pensar que es en la calle donde se empiezan a producir los nuevos imaginarios, donde se activan los imaginarios. Entonces, en virtud de eso, quería compartirles algunas ideas al respecto de qué sería andar, tomar la calle, andar en la calle o transitar de otro modo la calle. Imaginaba hoy por la tarde cuando se me hacía esta pregunta y pensaba que, bueno, que la calle evidentemente es un espacio de circulación donde circula en principio el capital, ¿no? Hay una especie de velocidad del capital que circula por la calle. Pero también circula todo el sentido común, toda la moral y con todos los privilegios que esa moral jerárquica ofrece. También pensaba en esa velocidad que se espera, ¿no? Hay una velocidad deseada, esperable, por el cual la mayoría de la gente va transitando y espera no detenerse, espera que nada lo demore. Por eso hay una velocidad específica que se espera del transitar en la calle, un movimiento que en principio tiene que ver con una especie de protocolo del buen ciudadano, de las buenas maneras y sobre todo de las costumbres que en principio calman nuestra alterada civilidad, o esa especie de vorágine cotidiana, como que inquieta un poco cuando esa velocidad se altera. En la calle nos dicen que nos hacemos civilizados, según las formas adecuadas, la educación, la buena educación, pero siempre bajo la tutela de la policía. Esa policía que se engorra y que pone la gorra a muchas personas que habitan la calle de manera civilizada. Esa gorra que llevan casi la mayoría de los ciudadanos a la mano. Que termina siendo una máquina de gorra. O como dice el colectivo Juguetes Perdidos en este último libro que sacaron, que se llama La Sociedad Ajustada, es una máquina de gorra a cielo abierto. Una máquina que duerme sigilosamente una siesta, que en breve se despierta para capturar todo movimiento que se exprese fuera del paisaje moralmente ordenado de esa urbanidad policial. Por eso la calle se ha vuelto policial, moralista y fascista. Justamente por eso, por esa apropiación de la intimidad pública, abiertamente visible, es que la calle se siente como el espacio a ocupar. Pero más que a ocupar, a volverse calle. Uno, une. Cuando habita la calle, ya no es que habita la calle, se vuelve calle. Es una invitación a devenir y hacer devenir la calle en un lugar de circulación de afectos libres. Irrestrictamente libres. Y el deseo que la visibilidad que allí se provoca se haga una especie de repensarnos en esa comunidad pasajera que es la calle. Y a su vez que desafíe ese especie de desfile careta de sensaciones pregnantes que nos han enseñado para educar nuestra percepción político-social, es decir, para poder ver ciudadanos únicamente. Y todo aquello que no cumple ese parámetro perceptivo, que trastoca por su mera presencia la continuidad del paisaje, se penaliza, se juzga, se ataca, se violenta, se señala. Por eso salir a la calle tiene una intensidad variable según el privilegio, en mayor o menor medida, que alguien posea. Si alguien condice con la velocidad del tiempo, el tiempo que amerita el capital y la moral, tranquilamente puede ser, digamos, libre en su andar. Salir a la calle termina siendo la conquista de quienes no figuran ni aparecen en las publicidades que la adornan. Es decir, salir a la calle es una conquista para quienes no aparecen ni figuran en esas publicidades que adornan el paisaje urbano. Ni son bien saludados tampoco por aquellos que transitan libremente en el mediodía de las instituciones y lo que le suelen llamar la república. Entonces, yo hoy a la tarde, cuando pensaba todo esto, lo primero que me aparecía era una serie de preguntas, medio como leyendo Val, digo, ¿qué onda con esto? Y me preguntaba al respecto de todo este panorama de qué se entiende salir a la calle, y un poco también respondiéndole a ese muchacho filósofo, según se dijo, de Entre Ríos. Yo me preguntaba cómo podemos hacer para devolver posibles donde la ciudad es la condición inhumana de lo impensable y de la impotencia. ¿Cómo devolver posibles ahí, a esa especie de habitar inhumano, violento, ultrajante que es el cotidiano de la calle? Y también, ¿cómo transfigurar la actitud colectiva de percibir más allá de la moral racista, heteronormada y capacitista que la habita? Con todas esas líneas, ¿no? racista, heteronormada y sobre todo capacitista. Porque la calle está preparada para quienes podemos caminar solamente. ¿Cómo introyectar también un sismo vibrante en la médula espiritual de la ciudadanía bien pensante que se ha educado sarmientinamente, pensaba? Pero sobre todo y más que nada, burguesamente. ¿Cómo introyectar ahí? ¿Cómo encontrarnos en la calle y aferrarnos a lo que sentimos verdadero? En una especie de comunidad autodefensiva de los miedos y los terrores íntimos de habitar el asfalto o la tierra o el empedrado, lo que haya. ¿Cómo hacer de la calle una revuelta inapropiable? Eso también era algo que me inquietaba. ¿Cómo hacer de toda protesta? ¿Cómo hacer de todo habitar la calle? Una especie de revuelta que no pueda ser apropiada. Porque también demasiada fotografía nos vuelve de muy visibles. Entonces, ¿cómo hacer de la calle una revuelta inapropiable para las políticas militares y todos aquellos que miran por las ventanas cómodas y el televisor prendido de noche por el miedo a la soledad? Porque quienes se quejan ahí viven desolados en su reducto, casi caja de zapato que está destinado a ser lo que todos conocen como edificio. Por eso, salir a la calle es una pedagogía en sí misma. Y esto sí es algo que por ahí compartimos con muchos colectivos. La idea de que hay algo que se enseña en la calle que no se enseña en otro lado. Una especie de comunidad afectiva que no se da en otros espacios. Y que atraviesa los cuerpos con una sensibilidad irreverente, con cierto gesto insumiso, que abraza la voz colectiva que acompaña todas las luchas sociales. Porque ahí se aprende a gritar la incomodidad de un sistema opresor, de una economía saqueadora, de una política elitista y una sociedad clasista que penetra y violenta, sobre todo, nuestros cuerpos a base de un silenciamiento que es justamente el que se educa en el tránsito habitual por las calles, por los pasillos institucionales y, sobre todo, en esa íntima y silenciosa familia que encubre los abusos inimaginables. Justamente cuando Val decía hace un rato en esa pregunta que sacaba en su libro, esta idea de tranquilidad aquietante, ¿no? Como parece ser que ese es el parámetro de medida de todas las cosas. Y pensaba entonces, ¿con qué necesidad y con qué furia quienes transitamos por las calles gritamos a viva voz que viva, que viva? Que viva esto, que viva lo otro, pero que viva. Porque quienes tomamos las calles, quienes las habitamos, quienes nos hacemos calle, lo hacemos para ejercitar nuestro grito de insubordinación y desprecio a este ordenamiento civilizado que no deseamos. Más que nada porque es un ordenamiento que mata y asesina lo diferente, lo que no comprende, ni sobre todo puede aceptar. Es una especie de terror permanente a esa especie de figura de lo monstruoso que está habitando y que es indeseable para quienes dominan, ¿no? Por eso, así como terminando con esta reflexión y invitando un poco a quien esté escuchando a pensar cómo transita la calle, cómo la habita, cómo recorre también las texturas que por ahí se dan, lo vivo que está ahí. Nosotros decimos que nuestro grito proviene de la más profunda afinidad con la vida, desde la raíz misma que nutre la pluralidad de existencias posibles y que expresan el deseo más urgente de poner en presencia y rostro el cuerpo arrebatado de los ausentes, de las ausentes, de las olvidadas, de las que, sin nombrarlas, se las llama nadies. Y que este sistema de violencias legitimadas y furias asesinas, metódica y premeditadamente, se encarga de hacer desaparecer. Porque hace 9 días que si mal no recuerdo, Claudia Repeto no aparece. Uh-huh. Justamente por eso. Porque nuestro grito es la calle. No se da en la calle, es la calle. Se hace calle. Y para dejar, sobre todo para dejar al grito, forjar la palabra necesaria. Y ese grito no es una renuncia al encuentro, ni a la amistad, ni mucho menos una renuncia a expandir nuestros imaginarios, sino que es asumir una duración nueva, anclada en el surgimiento subterráneo de los brotes que nutren el pueblo por venir. Esas son algunas de las ideas que hoy a la tarde intenté esbozar en este pequeño y breve texto, en virtud de lo que Val me suscitó la lectura de Val, lo que en algún punto también pensaba por el manifiesto que María Laura Gutiérrez amablemente leyó. Pensaba yo un poquito en... A mí, como que antes de salir de mi casa, algunos días lo hago más consciente y otros no. Como a ver qué me sorprende la calle, qué me va a devenir, qué va a suceder en la calle. Y como esto de... Bueno, a veces estamos con canales más perceptivos y ahí más... Y otros días no. Y estamos en la vorágine inmersos en ella y nos lleva como... Pero bueno, como muchas líneas comunicativas o de comunicación que se pueden dar, y otros días observo así como cerrado y nada de comunicación, pero a la vez es como, bueno, un mundo así como múltiples percepciones. Sí, interesante. Lo político de ese habitar tiene que ver con eso, ¿no? Con las posibilidades de que en principio se pueda habitar sin mucho miedo. Sin estar todo el tiempo armándose para poder habitar aquello que es común. Entonces, quizás esa es la disputa política que estamos proponiendo. Y por qué no es azaroso que quienes buscan otro modo de vivir y niegan este sistema estén ahí, estemos ahí. Porque es ahí donde aparece corporalmente, el cuerpo corporal de lo común. Entonces, me parece que ahí es donde se tienen que dar las luchas, amén de que después cada uno en sus espacios, en sus territorios políticos, es decir, su familia, su institución, sus trabajos, también dé esa disputa de lo común, ¿no? Pero creo que en la calle, por eso también sí bregamos porque las manifestaciones traigan un sentir y una conciencia sobre las situaciones que estamos viviendo. Porque si no, el ritmo del capital sigue sosteniendo los modos de traducir nuestras afecciones a cierta velocidad, que hace que uno no pueda detenerse un segundo, un mínimo de segundo, a tomar conciencia de lo que sucede. Entonces, un poco la reflexión del día, de la noche, de la legión nocturna, de esta presencia nocturna, es a pensar ese espacio como un espacio, en principio, pedagógico, epistémico y político, para poder producir y agitar un imaginario posible para otros modos de vida. Quizás eso me parece que es la posibilidad que tenemos de hacer una visibilidad permanente de otras existencias que necesitan, en principio, poder vivir. Y me parece que por ahí va la cuestión de esta justicia epistémica y política que necesitamos para vivir en sociedad, si es que vale la palabra, aunque habría que discutir bastante sobre la idea de sociedad. Y sensible, ¿no? Y sensible, sobre todo. Sobre todo. Tenemos para terminar algo. Tenemos, antes de irnos, hoy los vamos a dejar con un tema que se llama El Amor, que es de una banda que nos gusta. Que ya no están juntes, pero que, bueno, tuvieron un largo camino y que hemos disfrutado. Varios discos. Varios discos, varias giras, varios músicos han pasado desde... Que es Puente Celeste. Esta banda que fundó, por decirlo de alguna manera, o que la comenzó Santiago Vázquez, compositor, percusionista. Bueno, fueron pasando eso, muchos músiques, y que estuvo integrada ya hacia lo último por el gran Edgardo Cardoso en guitarra criolla, requinto y voz, Luciano Dicenchaus, difícil el apellido, en contrabajo, el increíble y muy amado por mí, Marcelo Mogilevski en clarinete, clarinete bajo, flautas dulces, silbido y voz. Sí, en todo, lo que sé que tenga que ver con viento, sí, y aires. En todo, exactamente. Andar bien. Lucas Nicotián en acordeón y piano. Y bueno, Santiago Vázquez en percusión y voz. Esta banda nació en el año 1996 y estuvieron hasta el 2013. Hoy estuve ahí leyendo y chusmeando. Y bueno, se caracteriza por abarcar temas instrumentales y canciones que bordean diferentes géneros, jugando con ellos y creando diálogos inesperados. En su música, de sonoridad acústica, se pueden escuchar elementos que van desde el folclore latinoamericano a los alrededores del tango, de los ritmos africanos, al jazz, con matices de algunas músicas de Europa Central, del klezmer y recursos no tonales de música contemporánea, el bolero, el vals y la canción urbana. Así que tienen ahí como una mezcla de sonoridades bastante interesante. La mixtura. Le elegimos como esta mixtura de texturas. Los vamos a despedir con el tema que se llama El amor. Y bueno, yo acá contentísima de una nueva legión. Gracias, Coti, por estar y por las lecturas. Gracias, Alejandro. Gracias, Eva, que está bancándola con los botones acá, saltando al ritmo de estas palabras que estamos diciendo que no sabemos para dónde llega. Pero no, agradecemos mucho siempre la técnica que es impecable y nos alegra mucho que estemos les tres acá. Y gracias a bueno, que más, porque allá por allá hay más gente. Hay mucha más gente. Hay bancada atrás de fondo en la legión. Por eso somos muchos. Y a los que nos escuchan del otro lado. Por supuesto. Uh-huh. Así que, bueno, gracias. Gracias, nos vemos la próxima. Esa noche de calor, de frío. Qué dolor, qué dolor. No saber por qué te habré perdido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé reinarte. No te quiero perder. El agua en tu estanque. La esperanza color del vacío. Me miró, me miró. Se murió.